Estamos ya en las últimas organizaciones, planificaciones para poder dar nuevamente una atención más a esta fase departamental, y queremos nosotros resaltar la gestión que va realizando nuestra autoridad máxima del gobierno municipal. Estamos teniendo esta fase departamental por novena vez, si no me equivoco. Tenemos unidades educativas ya establecidas, quienes van a cumplir la función de poder albergar como sede de hospedaje a estas delegaciones de todo nuestro departamento de Santa Cruz. Tenemos la unidad educativa Maximiliano Colbe, San Ramón de la Víbora, San José Obrero, Marceliano Montero, La Floresta, Daniel Rivero y Elvira Frías. Son 7 infraestructuras en las cuales tenemos 19 unidades educativas que van a estar dentro de esta comisión como Juegos Estudiantiles Plurinacionales. Queremos pedirle siempre la comprensión de todos nuestros padres, madres de familia. No por el hecho de que seamos sede no vamos a hacer nada, sino que los profesores, los directores y cada miembro de la comunidad educativa debe de aprovechar este espacio para poder actualizar, fortalecer algunos aspectos que todavía tenemos pendientes.